información de Mauro Pola, por ejemplo. Mauro Pola, muy bien, Mauro Pola. Y vamos a hablar con, justamente... Mauro Pola tiene en su mano... A ver. No sé si está bien que lo diga. No importa, no lo digo. Vamos a ver qué me dijiste. Vamos a hablar con el artífice de estos campus, que ya lleva más de 30 años. La Villa Marista, un clásico de cada... Exactamente, lo vimos, rasqueteando el piso, pintando el piso. Ahora le vamos a preguntar, ¿si hace que pinta o si realmente no, pasa no el joda, ¿cómo te va, huevo? No, no sea maleducado y no es joda, ¿eh? Yo estoy laburando, pero como nunca. Pero no soy. La gente piensa que me pongo para la foto. En cualquiera me pongo para la foto, un asado, lo que sea, pero en básquet, en cancha, papadas. Nadie, no me toca a nadie lo que yo quiero hacer, nadie. Yo hago las líneas, dibujo las colchonetas, hoy me fui a buscar 8 de la mañana las colchonetas negras para que combine con el amarillo, todo. Bueno, siempre poniéndole el 110% a este campus que obviamente presenta, como decía Santiago, la muy buena incorporación de Mauro Pola. Sí, sí, mira, recién llegó Vinicius de Serbia, recién, está en camino ya, y Mauro viene ahora al mediodía, y ya están, bueno, los entrenadores, y mañana llega Bojanic. Este año, a pesar de la crisis, me parece que nos excedimos un poco porque pusimos todo la artillería. Claro, y bueno, ¿cuáles son las expectativas? ¿Cómo venís con el tema de las inscripciones? ¿Qué falta? ¿Qué nos falta? ¿Qué te queda todavía? Bien, o sea, mira, no me puedo quejar. O sea, tenemos 170 jugadores entre los dos campamentos. ¿Bien? Sí, bien. No me puedo quejar porque cambió la manera de venir al campo, porque muchos este año vienen todos a Mar del Plata y dejan al chico a las 9:15 de la mañana y lo retiran 8:15 de la noche. Entonces no hacen pensión completa, hacen media pensión. Entonces, bueno, el chalet quedó un poco deshabitado en algunas partes, pero nosotros seguimos la idea. Casualmente recién, hablando con la gente de Olimpo de Bahía, en la cual en 2 días cierro la inscripción porque se agotó, Bahía se agotó definitivamente, y está para poner más jugadores, pero no los voy a poner, ¿verdad? Porque queremos siempre optimizar la enseñanza, ¿eh? Entonces estamos bien, estamos 2 centradores o 3 por cancha, cada especialista de lanzamiento, de técnica individual, ofensiva, defensa, mini básquetbol, está todo perfecto. Bueno, está claro que hace rato sos un especialista en esta cuestión, en esto de los campus, siempre sumando nuevas cuestiones. Estuviste en Perú, estuviste en Bolivia, recorriste el país. ¿En algún momento se extraña la Liga Nacional o ya no? Sí, yo creo que voy a volver, casualmente estoy hoy en conversaciones con gente para... Porque me parece que voy a volver, tengo ganas, si me ofrecen algo bueno, vuelvo. Vi el sistema de ventanas que está parado cuando yo tenía 3 días ocupado, o sea, si me aparece algo bueno, vuelvo a decir, porque te iba a decir la verdad, es la gente de Mar del Plata donde voy... Y huevo, no, es triste, venía y cuando va a dirigir, vuelve, siempre lo mismo, viste, me da vergüenza, ya, y además, un año más por ahí dirijo, viste, y si aparece ahora, estoy bien, me siento bien y con ganas. Yo fui a ver Quilmes Libertad, también, cada vez que juego a Quilmes voy a para ver un poco más de básquetbol, y bueno, si aparece algo bueno, vuelvo, y no voy a esperar el año que viene, vuelvo ahora. Bueno, y más allá de lo que viste ayer, ¿te gusta la Liga Nacional, lo que se está viendo? No, lo de ayer no me gustó para nada, ¿no? No, lo de ayer no me gustó para nada. Lo que pasa es que los equipos están por ahí, corren los sistemas, son prolijos en jugar, disciplinados, mejor dicho, estructurados, pero no tienen jerarquía. O sea, la Liga no tiene ídolos. Yo ayer decía, ¿quién es el ídolo de Libertad? ¿Quién es el ídolo de Quilmes? ¿Quién es el ídolo de Peñarol? No tiene ídolos en la liga. Entonces, ayer yo veía y la gente, terrible, la gente estaba vacío de estadio, terrible. Encima, iban y venían, o sea, no se controla los ritmos, hay que tener un poco más de control del juego. El básquetbol hay que jugarlo, hay que palparlo, hay que sentirlo, cómo va. O sea, vos no puedes estar 14 puntos arriba y al minuto estás igual. Eso no es mala suerte, eso es producto de no controlar los tiempos de juego. Oscar, y volviendo al campus, ¿no? Es en la Villa Marista, repasamos las fechas, a dónde se tiene que inscribir la gente, hay tiempo todavía. Sí, sí. Mañana empieza del 11 al 17 de enero, el primero, claro. Y el segundo del 19 al 25 de enero, y todo, bueno, el Facebook mío, Carlos Sánchez, o el campus Carlos Sánchez, o la página web, que es para inscribirse, huevosánchez.com.ar. Ya. Está Mariano, viste que Mariano está increíble, ahora ayer ya le saqué los pasajes, se va de vuelta a aprender a la NBA, a Dallas, se va el 27 de febrero, a aprender 25 días con los entrenadores especialistas defensivos uno contra uno. O sea, estamos bien, viste, no me puedo quejar, para nada. Bueno, nos alegramos un montón, nos vamos a dar una vueltita por ahí seguramente para visitarte y para ver cómo está quedando la cancha, cómo quedó la cancha, porque me imagino que le habrán puesto... Cuando uno hace con las cosas con tanto cariño y con tanto amor, quedan bien. Escuchame, me quería cambiar de tema. Vos que estás en la farándula, Solcito, ¿dónde está que no la veo? Porque estoy en el barrio mismo. Estoy a metro. Escúchame, estoy a metro, vamos al mismo gimnasio, no me la cruza nunca, mi amor, ¿qué pasa? No sé, seguro que te cruzás a toda la familia, a toda la parentela menos a ella. Pero escúchame, no puede ser, me dice mi amigo, mira, en Instagram apareció patinando, pero ¿dónde patina? Si está en mi barrio hace 8 años. Y dije, pero no puede ser, está Florencia de la Vega, pero ¿qué me importa Florencia de la Vega? Yo quiero ver a Sol, ¿qué pasa con Sol? Con el termo Taragüí que me entregó, ¿se olvidó? No se olvida. Okay, la primera vez que vino conmigo a uno contra uno esa mañana. Lo que yo le dije, nena, vos estás muy desabrigada. Y me miraba, ¿viste? Porque estaba muy desabrigada y no hacía tanto calor, pero bueno. Es calurosa. Qué lindo, che, lindo. Bueno, nos vemos, veniste, así como un asadito, tomamos sol y listo. Dale, sol, dale. Lo mejor para lo que viene, lo mejor para los campos, huevo. Chao Santi, nos vemos, chao Fabián, nos vemos, adiós. Chao. Bueno, Oscar Sánchez, un personaje. Imperdible cita en la Villa Marista, las dos fechas que dio, arrancando.